ritmo de sabor y alegría. Ella dice que yo soy el vagón número uno. Ella dice que yo soy el vagón número uno. Que le pregunte a Barreto cuando canto son montuno. Que le pregunte a Susana cuando toco son montuno. Te traigo guajira,